en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque sea el loco de zona sur a Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no se olvide?